Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy estamos haciendo la parte 3 de nuestro homenaje a una música y un estilo de vida casi que podríamos decir que fue fundamental en los 70, y es obviamente nuestro homenaje al disco. Empezábamos hoy con un clásico de 1978, un dúo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito, A Taste of Honey, con la canción Boogie Oogie Oogie. Ahora vamos a continuar con un grupo que de hecho les voy a contar, de cierta forma son la inspiración para otro programa en el que yo trabajo. ¿Y saben por qué? Porque el grupo se llama The Originals, los originales. Vamos ahora entonces con una canción que fue un clásico de 1976, fue uno de los éxitos más importantes de esta agrupación, y la canción fue número uno en las listas de Dance en Billboard, uno de los grandes éxitos de este género, sin lugar a dudas, por The Originals. Aquí está esto que dice así: Down to Love Town. No se puede hablar de disco sin hablar del sonido de Filadelfia, ese maravilloso sonido, ese estilo musical muy importante creado a finales de los 60 y sobre todo a comienzos de los 70 por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Y no se puede hablar de ese sonido sin hablar del grupo más representativo de lo que fue esa movida, The OJs. Ellos tuvieron muchos éxitos importantes en los 70 y muchos de ellos a ritmo de disco, como por ejemplo I Love Music, como por ejemplo la canción Message in Our Music y este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1972-73 tal vez, Love Train. Vamos ahora a continuar con un grupo que inició haciendo soul, pero en los 70 se metieron en la onda del disco y se metieron de la mano de un gran productor y arreglista, el señor Van McCoy. El grupo es The Stylistics y ellos llegan ahora con esta canción que fue una de sus incursiones en el sonido del disco, con canciones como por ejemplo este tema que dice así, una canción de 1975 que fue número uno en el Reino Unido, Can't Give You Anything But My Love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico del disco en nuestro homenaje a este género musical. Hoy, tercera parte, una canción de 1979 del sonido de Filadelfia por el dúo McFadden and Whitehead, la canción Ain't No Stopping Us Now. Nos vamos ahora con un tema muy importante dentro de esta movida, una canción que hizo el señor Peter Brown en 1978. Esta canción fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. También fue número 5 en la lista de sencillos de Soul de Billboard. Y fíjense, había otro listado en esa época que se llamaba Disco Action. Y Disco Action era como se le llamaba a la lista de canciones de dance, de discotecas, de dance club, por así decirlo. En esta posición fue número 4. También fue número 8 en el top 100 de Cashbox por el señor Peter Brown. Esto que llega así: Dance with me. Yeah. Sánchez tiene el sabor de la noche. A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy en la parte 3 de nuestro homenaje a la música disco, sonaba un clásico de 1977, una canción que fue compuesta por Rod Temperton. Rod Temperton, recordemos, fue un gran músico y compositor inglés que se hizo famoso por canciones como esta, pero también, sobre todo, por lo que le compuso a Michael Jackson. Él le compuso Off the Wall, Rock With You, le compuso Thriller, por ejemplo. Pero antes de su trabajo con Michael, él tuvo esta canción muy importante que grabó con el grupo Heatwave. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 2 también en el Reino Unido y en el Top 100 de Cashbox, número 5 en la lista de sencillos de Soul de Billboard. El tema Boogie Nights. Vamos ahora a continuar con un hombre que inició su carrera con un género completamente diferente al disco, pero tuvo incursiones muy exitosas en este género en los 70, y es el maravilloso Frankie Valli. En 1975, él lanzó este tema, que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 7 en el Top 100 de Cashbox, y fue la incursión de Frankie Valli dentro del sonido del disco Swearing to God. ¶¶ There's no one else on earth I'd rather be. Swear to God, you made me see, so I believe in you. Oh, you've been filling my cup till I'm running over with joy from your heaven sent love. Just touch me again. I'm king of all. just not the selling kind. I got this all over town and do just what is on my mind. What's good for those who want it, who want it, I should know. I've done it. Oh, run away. You better not hesitate. Better hurry, don't wait now. Run away before you find it too late. Better hurry, don't wait now. Run away. Better not hesitate. Better hurry, don't wait now. Run away before you find it too late. No se puede hablar de disco sin hablar de una de las orquestas más importantes de este género, la Salsoul Orchestra, que fue definitivamente uno de los nombres más representativos del disco. Fue creada por Vincent Montana Jr. y era la orquesta que grababa para los éxitos de Salsoul Records. Salsoul Orchestra. Salsoul realmente era una unión entre dos cosas, entre salsa y soul, pero luego incursionaron en el disco en los 70 de forma muy exitosa, con canciones como por ejemplo esta, que salió en 1977 con la voz de Loleatta Holloway, una de las grandes divas del sonido del disco. El tema Runaway. Nos vamos ahora con un clásico 1976 por Candy Staton. Llega esta canción que también fue uno de los éxitos definitivos del género. Young Hearts Run Free. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, the place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the se puede hablar de disco también sin hablar de los Village People, uno de los grupos más representativos de toda esta movida, de la moda de la época de hecho, que tuvieron canciones muy famosas y algunos de los clásicos más importantes del género, como por ejemplo Macho Man o este tema que fue número uno en 1979 y que sigue siendo un himno en todas las fiestas alrededor del planeta, YMCA. Vamos a despedirnos por hoy con una canción que en los 90 tuvo una versión muy famosa por Gloria Estefan, pero esta es la original, de 1976, por una mujer que tuvo su éxito más grande con este tema. Murió muy joven ella, murió en el año 2000, y sin lugar a dudas, esta fue su canción más importante. Vicky Sue Robinson llega con esto que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Turn the Beat Around. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Mañana continuamos con parte 4. También quiero agradecerle a Mauricio Amador, Mónica Martínez, María Paula Aguas, Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.